la construcción, que hay 86 proyectos en 17 sectores que tuvo inicio el 2 de agosto del año 2017. También mencionan que se entregaron ayudas humanitarias al 100%, la adecuación de vías y también de colegios, que se han entregado 300 viviendas, redes educativas, biblioteca, también el Centro de Desarrollo Infantil, y que continúa con la adecuación de otros proyectos. Aseguran que hay avances en el megaproyecto del colegio, también en la plaza, y que están aprobados los estudios de avance en un 24% y que se tiene contemplada la construcción de 252 viviendas y que actualmente se adelanta, perdóneme, se adelanta con el constructor, perdón. No, perdimos. Perdón. Mauricio, ¿puede seguir? Una pastilla. No, espérese, tranquilo, desatórese. Voy rápido a Venezuela, hay noticia que llegas de Caracas. ¿Qué pasó, Gabriela? Así es, Juan Pablo. Es que Nicolás Maduro ofreció una rueda de prensa con medios internacionales en la que se pronunció sobre diversos temas, uno de ellos el recién aprobado Estatuto de Protección para beneficiar a 1.7 millones de venezolanos en Colombia, y esto fue parte de lo que dijo. 6 millones de colombianos en Venezuela, y no necesitamos una paya seguida como está haciendo Duque. Nunca la hemos necesitado para que Duque siga estafando a la comunidad internacional como el Estado, pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero. ¿Y dónde marcha el dinero que supuestamente le ha dado la comunidad internacional a Duque? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? Agregó que esta medida sería una operación para lavarle la cara a Iván Duque, a quien insiste en acusar de estar involucrado en la llamada Operación Gedeón. Pero además Maduro ordenó a la Fuerza Armada responderle a Duque por los recientes señalamientos en relación a las FARC y el ELN. Esto dijo. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Finalmente, sobre las vacunas, anunció que mañana 18 de febrero iniciará el proceso de vacunación con las 100.000 dosis de vacunas rusas. Sanitarios, brigadistas que van casa por casa, autoridades que están en la calle y diputados serán los primeros en ponerse esta vacuna, para la cual, dijo Maduro, han invertido 200 millones de dólares por 10 millones de dosis. Muchas gracias, Gabriela. Mauricio, ¿se pudo desaturar? Sí, señor, gracias. Entonces, termine porque me toca saludar ya al doctor Peláez y a Martín. Pero entonces termine de contarnos qué más le dijeron desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No, dice que por el incumplimiento de la construcción se adelanta una acción contra el constructor porque debían entregarse en el año 2020 909 viviendas y eso hasta el momento no ha pasado. ¿Quién es el constructor? Entonces, ¿qué? Van a continuar con el proyecto, señora. ¿Quién es el constructor, Mauricio? No mencionan ahí en el comunicado. Que pídales el datico y los buscamos. Doctor Hernán Peláez y señor Don Martín de Francisco, buenas tardes para ambos. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Ya se desatoró Maduro? Maduro se desatoró y Mauricio también. Ambos se desatoraron. Óigame. Pero Maduro es como desagradecido, ¿qué, no? ¿Qué tal, ¿eh? O sea, acogemos nosotros, abrimos el espacio para que tengan salud, estabilidad laboral, y malo. Salimos a deberle. Óigame, Martín, es que yo sé que Peláez es un poquito, él es misterioso. Sí. En cambio, Martín no. Martín, ¿cuándo va a ser el gran estreno, la gran premier de Hernán Peláez y Martín de Francisco compartiendo pantalla en digital, haciendo fútbol y algo más? Porque ayer escuché que eso viene. Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola. Hola, amigo. No, yo preferiría ser como un espectro, como una aparición, pero en el oído, porque, no sé, eso es discrecional, potestativo de Hernán. Ah, entonces me tocas preguntarle. ¿Me entiendes? Ah, bueno. No, entonces, pero Hernán. Claro. Sí, pero usted hizo el anuncio ayer, yo lo escuché. No, claro, Juan Pablo, yo no puedo salir solo porque la gente dirá, ¿y este artista solo qué? No, lo que pasa es que Martín tiene que acicalarse. Claro. Y eso es lo que lo mortifica. ¿Ve? Sí, no, pues le toca quitarse la pijama, le toca ducharse para salir al aire. Pues mira, es una pijama caribú. ¿También? ¿Poderosos almuerzos? Una pijama caribú. Mira, es una pijama caribú como la de Luis Eduardo Motoa. ¿Así? ¿Ah, de botones? En Padres e Hijos. En Padres e Hijos. Sí, que era, que aparecía al mediodía. Como de cuadrito. Y uno, pues, y uno cuando estaba desempleado, cuando estaba desempleado viendo el programa en una depresión salvaje. Con Daniel, pero, pues, ahí, ¿no? No podías dejar. Sí, pero entonces veías el programa y vos veías ese, esa pijama y no poder seguir así en esa comodidad, sino como empezar pues a tener ese camino así como engorroso, farragoso. No, yo no sé. Además que le toca usar el alisador, Martín, sí. Le toca alisarse para salir en pantalla alisado. Ya pedí cita donde Norberto. Ah, bueno, allá lo quieren harto además. Señoras y señores, claro. Fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Pinti, amor de mi amor, dime que me quieres. Apiádate. Pinti, pinti, pinti, pinti, dime que sí. Regálame tu sonrisa. No, no, no, no, no, no, no me trates así. No habrá más nada si es que te pierdo a ti. ¿Qué puedo hacer si estoy enamorado? No, no, no, no, muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Estamos invitando hoy, en el apoyo musical, a Billy Cafaro, un cantante argentino de la década del 60, que está calificado como uno de los impulsores del rock en español. Este tema, Pitti Pitti, es de Polanca, y él se apropió de él. Hablo del año 58. Han pasado 63 años de este éxito con Billy Cafaro. Muy bien, Martín Piti Piti, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Esta canción nos puso, fue jacarandosos, ¿no? ¿Qué? Nos puso muy dicharacheros, como... como y juguetones, Hernán, y es, pues te informo. Es un rock, te informo. Un rock que se entiende, no te estoy echando vainas, pero se entiende, ¿no? Sí, un rock muy supremamente loco, ¿no? Ese rock. Billy Cafaro. ¿No? De Martín. Ave María, que por Dios. En esa época varios cantantes se apropiaron de los temas de Polanca, Dayana, este Piti Piti, bueno, en fin. Pero bueno, sí. Sacudieron. Bueno, recuerde usted, Martín, para ilustración musical, que el tango va hasta los años 60. El último sobreviviente del tango fue Julio Sosa, que grabó en los 60. Pero a partir del 60 vino lo que llamaron ellos la nueva ola, el Club del Clan, y aparecieron Billy Cafaro, en fin. Bueno, Martín. Sí. Bueno, pero cuando apareció... apareció el digamos el polaco Goyeneche, cambió el estilo de cantar, porque él empezó cantando muy clásico. Más y luego vino Piazzolla, Astor Piazzolla, que ese para mí fue lo más grande. Fue considerado casi como un insulto para los puristas, Hernán. Así fue, sí señor. Muy injusto, además, muy injusto. Sí. Bueno, era otro tipo de tango, ¿no? Nonino y bueno. Martín. Adiós, Nonino. Adiós, fascinante. Bueno, Hernán, estoy viendo en este momento Bucaramanga 0, Pereira 0. Atención, que intenta atacar el Pereira, rotulando, sellando, precisando. Atención, trata de propinar un topetazo seco. La pelota va quedando finalmente por el sector izquierdo para el jugador del Pereira, arrancando Flores. Atención, que Flores, una marejada, un oleaje, un flujo atacante, sector siniestro. La pelota rechazada. Atención por el Bucaramanga, arrancando con Telis y con Acosta. Bueno, para muchos oyentes, en algún pasaje imita a Carlos Arturo Rueda con eso de, ¿no? Avanza el Deportivo Pereira. Bueno, Martín. No, eso es un insulto para don Carlos, don Carlos Arturo. No, por favor, el costarricense. ¿Qué? No, por Dios. ¿Qué era? Era un hombre de inventiva. Yo tuve la fortuna de trabajar con él y estaba empezando yo. Y yo me quedaba aterrado cuando él decía, con gran emoción, y patea y la pelota pasa rozando el paral. Y había pasado como a 3 metros, pero él la ponía rozando el paral para que quien estuviese oyendo, Martín, se emocionara. Dijera, uy, claro, claro, casi lo hacemos, ¿no? Ya ha pasado lejos. Pero bueno. Hernán, sí, Hernán, mira, en el partido Porto-Juventus va Mateus Uribe, no va de titular Luis Díaz, va al banco. Y Cuadrado, pues, como sabemos, no va la Juventus. Es que faltan 3 en el Juventus. Bonucci, Cuadrado y el brasileño Arthur. No están. Bueno, Martín, numeral, hombre, numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y hoy la pregunta es esta, para los internautas. En el escalafón de los mejores del mundo, de los mejores jugadores, ¿en qué puesto creen ustedes que está Mbappé? ¿En qué puesto? Si es el primero, si es el tercero, si es más o menos que Messi, en fin. Vamos, ya tenemos muchísimas respuestas, Martín, a raíz de la gran actuación de Mbappé. Pero Martín, aprovechemos y recordémosle a los oyentes que son muy pocos los jugadores que le han hecho 3 goles en el mismo partido al Barcelona de España en diferentes épocas. ¿El primero cuál sería? Pues Hernán, digamos que está, bueno, lo de Forlán fue en el Camp Nou. Exactamente. Es decir, o sea, en el Camp Nou, ¿cierto? Sí, Forlán en el año 2005, jugando para Villarreal, le marcó, en un partido que terminó 3-3, le marcó los 3 goles al Barcelona, el uruguayo Forlán. Ah, y sí, antes, sí, sí. Martín, sería antes que Asprilla, ¿sí?, le hizo, ¿sí?, visitante al Barcelona, que estaba en Newcastle, le hizo los 3 goles, ¿no? Sí, en Newcastle, exacto, ahí en Jordi, en la región de Jordi. San Jordi. Ahí, ahí en Newcastle, sí. Jordi. Sí, y Shevchenko también le hizo 3 al Barcelona. ¿En dónde? En el 97 en Champions, Hernán, le hizo 3, no, pero jugando para el Dinamo de Kiev, ¿no? ¿Pero jugando visitante Barcelona? Sí, no, en Kiev, sí. Sí, ah, sí, entonces, sí, en síntesis, Forlán. Sí, señor. Forlán y Mbappé, cada uno 3 goles jugando en casa del Barcelona, Asprilla, ¿sí?, y Shevchenko cuando los visitó el Barcelona. Muy bien. ¿Qué tal Mbappé, ah? ¿Qué es taranco de antílope abisinio? Pero, Martín, no, realmente fue... Pero hay jugadores que tienen velocidad, pero no precisión. Este tipo tiene velocidad, precisión en la pegada. El tercer gol que hace Martín, de una calidad... Sí, no, la puso allá arribita. Es como un antílope de Eritrea, como de Etiopía. Uy, no, ya casi digo que estás hablando de la Arabia Petrea. No, no, Martín, tranquilo. Vale. Eritrea, sí, que era, bueno, ahí pegado a Etiopía. Bueno, de verdad que fue refulgente. Bueno, por eso lo traemos hoy. Bueno, luminoso. Martín, ¿van qué? 9 minutos del Pereira a Bucaramanga. Sí, señor, van 7 minutos, casi 8 ya, Bucaramanga 0, Pereira 0. Muy bien. Bueno, pero hoy tenemos... primero hablemos de ayer. Nacional le ganó al Once Caldas 1-0. Quiero decir que vi jugando mejor al Once Caldas, pero no siempre el que juega mejor gana. Le ganó Nacional con un gol medio a tropezón, pero lo hizo Duque y ganó Nacional 1-0, Martín. Sí, pero ganó hola, Nacional, Martín, con un gol que fue casi que de verdad como de casualidad, o sea, de carambola. No, pues él va a pegarle con la zurda, la pelota le rebota en la zurda y la tropieza, se la lleva por delante con un topetazo, ¿verdad? Y la pelota se clava, bueno, se mete, pero un gol insólito. Pero le quiero decir a Duque, a Jefferson, que si me está oyendo, la primera persona que me habló de Jefferson Duque hace muchos años y yo no lo conocía, fue el inolvidable... ¿Qué pasó? ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal! ¡Gal de Quintana! ¡Gal del número 9! Sí, señor, Quintana, Bucaramanga 1, Pereira 0. Configuró un terreno fértil, sector derecho, la pelota va por el centro. Le quedó al jugador Acosta, rebata, suelta al arquero Castillo. Le queda al jugador Quintana con tremebundo ataque, señores. ¡Qué desbandada alucinante la del Bucaramanga! Con gran semblante, con buena catadura, este peregrinaje amenazante del jugador con el número 36 que llegó esta temporada para el Bucaramanga, pone el 1-0, lo sacó de la galera, señores, para el 1-0. Primero remata Brian Fernández, le queda la pelota a Quintana y fusila a Castillo. Muy bien. Esto le demuestra a los oyentes que este programa no es elitista, aquí transmitimos los goles del Juventus, del Manchester y los del Pereira o del Bucaramanga. Muy bien, Martín, una curiosidad, los tres jugadores extranjeros del Bucaramanga lucen frondosa barba, ¿no? Los volantes. Sí, cierto, es cierto. Y el 9. Una barba espesa como para pasar unos brillantes por la aduana, ¿no? O sea, para metérselos ahí. En la época en que de pronto no podrían captar digamos piedras preciosas u otros elementos u otros metales también. Sí. Bueno. Entonces en esa barba espesa frondosa podían pasar unos elementos. Bien. Una locura. Esa barba. Bueno. Entonces, volviendo a la historia, Nacional le ganó al Caldas 1-0 y Patriotas sí le caminó duro. Le ganó 3-1 a la Alianza, que sigue sin ganar. Y como es lógico, Martín, ya le llamaron la atención a Wilson Gutiérrez, pero le voy a decirle lo mismo que le dije a Sanguinetti. Si no tenés jugadores arriba, Martín, ¿qué te vas a poner a inventar? Nah, pero bueno. Claro. Sí, bueno. Señor. Hoy puso a dos centrodelanteros, ¿oíste? En el planteamiento del técnico Novoa, que está encargado. Puso a dos número 9. Sí, Novoa, se llama Sergio Novoa. O sea, puso a dos delanteros. Se fue Sanguinetti y ahí mismo Quintana. Bueno, Martín, hoy tenemos, aparte del Bucaramanga Pereira, que está ganando Bucaramanga 1-0, Águilas Doradas Envigado, es un clásico regional. Después tenemos Medellín Boyacá Chico y el partido de la fecha, obviamente, es Junior Deportivo Cali. En Junior no va a jugar Germán Mera, no va, el zaguero central. No va, pero vuelve Fuentes. Ah, el lateral. Sí, bueno. y está Teo, está también pues el jugador Borja. Ah, no. Claro, y también vuelve Edwin Cetré, ¿no? Ah, Cetré. Y en el Cali llamó a Colorado, está convocado, no sé si sea titular, vamos a ver. Bueno. Este partido va a las 8 de la noche. Bueno. Sí, estoy despierto desde las 3 de la mañana. Martín, estoy pendiente de una reunión vía Zoom que van a hacer miembros de la Conmebol, o la Conmebol en su totalidad, y participará el señor Infantino, el mandamás de la FIFA. Uno de los temas, me parece que no va a pasar nada, es si modifican las fechas de la de esa jornada eliminatoria, que es para el mes de marzo. Digo que creo que no pase nada, Martín, porque estamos prácticamente a un mes. Lo que pasa, y yo sí entiendo por qué hacen esa reunión de urgencia, lo que pasa, Martín, es que todas las selecciones suramericanas se nutren de jugadores que están actuando en Europa. Y por el tema de la pandemia, hay países que tienen cerradas las fronteras, Martín, y de pronto los técnicos no tienen los jugadores que ellos quisieran tener. Y me parece que es una razón fuerte, pero no creo que lo cambien, Martín. No creo, pero bueno. Pues ahora, yo te digo, si faltan los jugadores de la Premier, no pueden estar en sus selecciones, pues casi que toca aplazar, porque están los mejores jugadores del mundo ahí, uno de los mejores. En España hay otro tanto, en Italia, pero es que lo de la Premier es vital para equipos de todo el mundo. Sí, pero te voy a decir, la Conmebol puede preguntarse, o el señor Infantino decir, bueno, ¿qué selecciones que tienen jugadores en la Premier están en este momento perjudicadas? Entonces uno sabe que está Colombia por los jugadores que están allá, Lerma, Mina, Cuadrado, David, James. Y por eso. Y la paraguaya, que tiene a dos jugadores claves, que son Balbuena, el defensa, y Almirón. esos dos paraguayos son titulares en la Premier. Sí, Ecuador no se perjudica tanto. Tiene a uno, Moisés Caicedo, en Brighton, ¿no? Bueno, no es tanto. Perú en Uruguay no tiene. Perú no tiene. Uruguay, Cavani. Pero Cavani está, Cavani, creo que está suspendido. Sí, es cierto. O sea, pues, Cavani no. Argentina, Argentina tendría el arquero Martínez, que creo que... Emiliano. Sí, exacto. Estaría en la lista. Sí. El Kun Agüero, pero no creo. No creo que esté el Kun. Lamela, no sé. No, Lamela no lo llaman. Lanzini, el volante, dicen que lo iban a llamar, ¿no? Bueno, por eso. Argentina, entonces, Paraguay. Está Lo Celso Paraguay, también puede ser, ¿no? Y Colombia, hay cuatro. Bueno, sí. De Brasil sí se pierden los dos arqueros, Alisson y Ederson, y se pierden a Gabriel Jesús. Hablo de Richard tres. Richarlison también. Y Richarlison, pero de los tres, de los cuatro, digamos, esos, los dos arqueros y Gabriel Jesús, que han sido titulares, ¿no? Bueno. Sí, no, pero sabes que Richarlison también, Martín. Alan, si se recupera Alan, el brasilero, tampoco lo llaman. Y Firmino, tampoco. Firmino es vital también, ¿sabes? Ah, bueno. Ha sido titular, tenés razón. Entonces, y ya Fabinho. Estamos hablando de, mira, Fabinho, Argentina. Fabinho es el otro, Fabinho. Bueno, estamos hablando de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Colombia y tangencialmente de Ecuador. Son cinco selecciones, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a ver, porque sí. A mí me parece que sí, en el mundo ahí están los mejores. Sí, bueno, claro, pero hablo de Sudamérica. Sí. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Qué bueno, pasa con la también, reunión? España también están, pero... Ah, sí. Son esos dos. Bueno, porque es que además, Martín, hay otro problema. Vos traes los jugadores, te juegan las dos fechas, y esos jugadores regresan al viejo continente. Y resulta que para ingresar, de pronto tienen que pagar cuarentena, si la palabra se admite. Pagar cuarentena. Sí. Entonces vos vas a perder los jugadores 7 días más. Entonces yo creo que el brinco de los equipos va a ser bravo, ¿o no? Sobre todo los ingleses, ¿no? Claro. Bueno, hay que decir que Italia también tiene mucho. Es que esas, de esas tres ligas es muy difícil sacar jugadores que no puedan estar. O sea, de verdad tendrían unas bajas que quedarían muy diezmados. Sí, menoscabarían a todos. Así es. Bueno, pero... Vamos a ver en qué termina la película. Hola, Martín, hoy juega el Everton, no se te olvide. Sí, Everton. No, estoy acá pendiente, ¿oíste? Sí. Estoy pendiente acá de la nómina. Ya, ah, bueno, porque juega Everton, Manchester City, pero, ay, Martín, 3:00 p.m. A las 3:00 p.m. tenemos Juventus visitando al Porto. Juventus-Porto. Sí, señor. Bueno. Y sí, tenemos al Borussia Dortmund jugando o visitando al Sevilla, ¿no? Sí, partidazo. Ahí van a partidazo estar... Partidazo, a Sevilla le falta Ocampos. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Sí. Van a estar pendientes de Haaland, el jugador del Borussia Dortmund. A ver qué pasa. Ah, sí, Haaland es el gran goleador. Hoy es como la segunda figura, así como que ¿sí? La segunda aparición después de lo de Mbappé. Y por edad, ¿no? Ahora, es que es la otra, Martín. Sí, porque por edad también. Yo estaba pensando, Neymar ya está en 25, ¿no es cierto? 25 años. Pero es que tiene Mbappé, más, 27, 28. Bueno, 28. Mbappé está en 22 años. Y este, sí, este claro, Haaland también es joven. Haaland 20. Ah, imagínate. Sí, entonces, sí, no. Es... esos son. Sí, claro, Hernán. Bueno, esos son. Mira que va... Va Papu Gómez en lugar de Ocampos, por supuesto. Ah, bueno, Papu Gómez. Bueno. Sí, es el que reemplaza a Ocampos, que era una baja importante. Tengo... Y por supuesto está Haaland, ¿no? Haaland con Sancho y con Royce. Ve, 18 minutos. Bucaramanga sigue ganándole al Pereira 1-0. Sí, sigue bueno. Ganando 1-0. Hoy 1-0, gol de Quintana, por fin. Tenés que tener esas manos hoy ágiles. Vamos a ver, saltar. Okay, ¿no? ¿No? Sí, claro que sí. Bueno. No, estoy pendiente. Mira, vamos, atención. Atención, amigos. James Rodríguez va al banco. James Rodríguez al banco. Everton juega con Pickford, Holgate, King, Godfrey Mina. Y digamos que Godfrey por un costado y Kini y Mina los centrales. Ah, bueno, Diñé, lateral izquierdo. está Davis, está Ducuré, está Iwobi, Richarlison y Sigurdsson. No va James, no va James, amigos. Bueno, Martín, bueno, tampoco va De Bruyne, que ya empezó a entrenar, pero está apenas saliendo de una lesión. Y el Everton la tiene difícil hoy con el City, pero bueno, vamos, todo se juega. Bueno, muy difícil, muy complicado. Martín, muy complicado. Tengo hoy un dato también. Ah, Luis Díaz, ¿te acordás que después de una lesión de Carmo, que ahora vamos a hablar de quién es Carmo, el jugador del Sporting Braga, sí. La prensa y la misma justicia deportiva, que había sido medio culpa de Luis Díaz y que fueron al VAR, se dieron cuenta que no, y hoy en Portugal, esta es una cosa seria, han determinado que ese tipo de jugadas no amerita tarjeta, oíme pues, no, o sea, okay, que no se puede mostrar tarjeta por esa acción, ¿no? Pero, Martín, bueno, está pasando, aquí quiero conocer tu sincera y precisa opinión. Ayer, viendo el partido en el primer tiempo, sobre todo de Nacional y de Once Caldas, hay un tiro libre que cobra Harlan Barrera, ¿sí? Y pega en la barrera. Sí. Saltaron los de la barrera y alguno de ellos con el antebrazo tapando, así apoyado en el pecho, le pega la pelota. Pero los jugadores, no solamente los de anoche, los de ahora, se han acostumbrado, cuando ven mano o creen haber visto mano, piden mano, inmediatamente le hacen el reclamo al juez, ¿cierto? Y entonces sí, sí, quiero recordarles a los jugadores que si hay VAR en ese partido, perfectamente usted puede levantar y decirle al árbitro, mire, creo que hubo mano, y el árbitro tomará la decisión, consultará, irá al VAR y bueno. Pero si no hay VAR, Martín, como anoche, de nada vale levantar las manos y cosas de esas, porque el árbitro no pitó y no, el árbitro no puede ir a preguntarle a los jugadores qué fue lo que ustedes vieron, por qué me piden, ¿me entendés? Pero claro, yo no sé, eso del VAR. Hoy en día lo del VAR pues también hace que una vez se toma la decisión desde ahí, los jugadores se resignan más rápido. Sí. Ellos siempre se terminan resignando, digamos, pase lo que pase, pero así, con esta herramienta, pues lo hacen como de manera más, con más alegría. Y resulta que Rooney ha dicho que quiten el VAR, ¿no? Que ha pedido Rooney. Sí. Esto. Pero el VAR va a seguir, Hernán. El VAR. El negocio está montado. O sea, no, Martín, no. Y nadie duda del aporte del VAR, y la tecnología no tiene sentimientos. Ellos muestran lo que filmaron y lo que grabaron. Punto. El problema es quiénes interpretan eso que ven en la pantalla. Ese es todo el problema. Claro, ahora, hoy en día me parece que los ingleses dan mejores ejemplos de cómo usar el VAR, porque ellos respetan el espíritu del fútbol, lo están respetando más, o como era antes. Entonces, pitan lo grosero la apreciación, de pronto cuando se le pasa al árbitro y de pronto lo nota que es grosero, que es claro, pues es penal, o es decir, eso sucede, y el fuera de lugar pues sí es por milímetros, eso sí lo siguen manteniendo los ingleses. Ahora, ellos dejan pasar muchas jugadas así muy muy insustanciales, o ahí que en otros lugares las han pitado, por ejemplo, manos sin intención a veces las han pitado como penal, los ingleses no lo están haciendo, ¿ya? Sí. Entonces me parece que ellos están interpretando, se están acercando un poco a lo que era el fútbol antes teniendo VAR, inclusive hoy. Entonces no sé, habría que ver mucho lo del fútbol. Se han equivocado, yo no digo que no, ellos también han cometido errores. Claro, es que... Pero me parece que ellos están intentando respetar el fútbol como era antes. Lo más que se pueda, digamos, tratando de ser justo. Y uno, por ejemplo, ve que aquí en Sudamérica, en todos los partidos, cuando el árbitro está con el audífono así, ¿te acuerdas que se aprietan la oreja ahí? Entonces, oyendo, empiezan a hacerle señas a los jugadores que se quiten, que se alejen, porque hay unos que empiezan a hablar. Yo vi Gordillo del Tolima, le pasaba por detrás al árbitro y algo le decía, ¿qué pasa? No, pita, movete, en fin, ¿cierto? En Europa no, los jugadores se quedan estáticos, a ver qué lo que él decida. Finalmente es así. Bueno, Martín, tengo correos, Martín. Wilder Otero. Ay, verdad. ¿Qué jugadores recuerdan que no tengan tocayo. Él manda Bertules y Martínez, negativo, bueno, negativo Hernández, me acuerdo yo, Miyuca Mosquera, Baldomero Perlaza, que no tengan tocayos. Digamos que Miyuca era apodo, Baldomero es nombre, claro, por supuesto, Baldomero Sanincano, un saludo a sus familiares. Pero sabido, es que hay muchos, Hernán, hay muchos, pero a la gente le gusta hablar de este asunto porque ya nos han preguntado, ¿no? Bueno, tantas veces. Bueno, recordamos hace poco a Efman Jason, ¿te acordás? El que se puso todo enero, febrero, marzo, abril. Sí, sí, en San Lorenzo. Efman Jason, Mazón, que está en All Boys ahora, pero era de San Lorenzo. Los paraguayos sí que nos han regalado buenos nombres hoy. Uy, sí. Lo de Catalino, ¿no? Rivarola, lo de Cecilio Domínguez. Eumelio. Lo de Cándido, Eumelio Sánchez, Palacios. Eumelio Palacios de Buenaventura, sí, Ferreira. González. Cierto. Sí, Agapito Sánchez Brites, que jugó en el América. Agapito. Pero te doy uno que sí no tiene tocayo. Glubis Ochipinti, sí. Paraguayo que fue el Pereira Glubis también. Ochipinti. Glubis, qué bonito nombre. Mira que John Vázquez, el jugador del Cali, ¿sabes cómo llama él? John Freduard Vázquez. O sea, ¿Freduard? Mezcló el Fred, sí, mezcló el Alfredo con el Eduardo, pero en inglés. Freduard. Bueno, entonces, y te voy John Freduard, decime, Vázquez, llama. ¿Cuál es el nombre de Mbappé? ¿Kylian? Kylian, sí, como Virviescas. Bueno, pero quiero decirte que Mbappé le copió el nombre a Kylian Virviescas, que fue primero. Sí, Kylian Virviescas fue primero. Puede ser. Sí, puede ser. Y sabes que Hermenegildo Segna le copió el nombre a Hermenegildo Segrera. Puede ser. O sí, los familiares, señor, de Hermenegildo Segna, el de, pues, la marca tan importante, ¿no? Que yo he visto, pues, en catálogos. Te digo una cosa. Que he podido observar. En los brasileños, yo siempre recuerdo uno con un nombre sensacional. Amaury Epaminondas Junqueira, jugador del San Pablo que estuvo en México. Amaury Epaminondas. Martín, son muchos, hombre. No, mira, pero son muchos. Y hay unos que sí tienen... Bueno, recordemos a Gumercindo Riascos. A Javinson Escobar. Y hay unos que sí tienen tocayo, pero son como sin tocayo. Pero son Michael Jordan Contreras, que es un chileno. Y Michael Jackson Quiñones, que es un ecuatoriano, un jugador que era del Aucas. Y ese Contreras, el chileno, es de Cobreloa. Muy bien. Jim Morrison Varela es un jugador uruguayo que está ahí en Juventud Las Piedras. Llama él Jim Morrison Varela. Muy bien. Bueno, hay muchos Romero, más, pero muchos. Michael Nike Gómez también. Yo aquí hubo, el Cúcuta trajo uno que se llamaba Tideo Olaza. Bueno. No fregues. Martín, bueno, ¿y qué tal Gisleno Medina del Cúcuta también? Bueno, buenísimo. Hay muchos. José Manuel Arango, ¿cuál ha sido el mejor equipo del Blanco Blanco? Yo tengo dos, no sé, Martín, ¿cuál es el mejor para usted, Martín? Dale. Bueno, yo tengo... Para mí, te lo digo, para mí. Tenía a Mina, tenía a Peláez, tenía a Rincón, tenía a Wilman Conde, tenía a Onofre Camargo, tenía a Alexis García, Chicho Pérez, tenía a Jimmy Arango que podía jugar como 10, o Posillo López, el eléctrico Yanio Cabezas, Rubencho Hernández. Para mí ese fue el mejor equipo con Maturana. Yo tengo dos. O sea, digamos, de los que más vistoso, porque el campeón de Copa Libertadores fue el mejor, pero el que más me gustó jugar a mí fue ese que te acabo de decir. Yo recuerdo aquel equipo cuando empezó, que llegó a tener una delantera buenísima, que era Pipa Botero, Belitas Pérez, Galarza, Mirabelli y Núñez. Y más acá, un equipo que tenía en la delantera a Nelson Gallego, a Ramón Orlando Gómez, a Toño Ríos, y el volante armado y goleador era Víctor Hugo del Río. Uy, un equipo, esos equipos jugaban. ¿Sabes que ayer, anoche, en el primer tiempo, el Once Caldas tuvo un excelente trato de balón, Martín? Abajo, sí, Correa, sí, tocaba bien. Bueno, ¿Gustó? Sí, a mí también me pareció, ¿sabes? Sí, sí me parece. ¿Y sabes qué? ¿Qué rescato, hombre? El regreso de Harrison Otálvaro. Uy, fue sí. Un jugador, de verdad, ayer le dio unas pinceladas, le dio profundidad, le pegó un tiro en el palo, fue suplente, pero me parece que fue un jugador que, hombre, que rescata muy bien el técnico Lara, ¿no? Bueno, fue un jugador que estuvo perdido un poco, estuvo en Huracán, en América, estuvo en Nacional, en Tolima. Bueno, pues. En Millonarios, que fue. Te voy a contar. Y está en el. Hoy subí al Twitter una foto de un América del 2009 y ahí está Harrison Otálvaro. Hace 12 años está en carrera profesional Harrison Otálvaro. Bueno, hombre, John Ramírez, el hombre va para el trabajo, pero que nos escucha en el podcast. Bueno, esta está buena. El hat-trick que marcó Mbappé ayer. ¿Por qué se tomó la costumbre de entregarle el balón al jugador que marcara 3 goles en un partido? ¿Por qué? Eso decían Hernán, que era, digamos que hay cosas del cricket que dicen los ingleses que han traído al fútbol. Entonces, el que ponchaba a un jugador, por ejemplo, no sé bien las reglas del cricket, pero digamos, si ponchabas a un jugador después de 3 intentos, le regalaban un sombrero. Entonces, por eso era el hat-trick, que sacaba el truco del sombrero. Que era ponchar, y en el fútbol lo pasaron pues con el balón, o sea que el balón pues se lo lleva el jugador que hace 3 goles, pero hay cosas como traídas de ahí, ¿no? Sí. Como por los ingleses, eso dicen pues los ingleses. Además, el fútbol siempre copió cosas del baloncesto, y algunos técnicos como Ricardo de León, que hizo lo del pressing, y un técnico colombiano, Rujana, del Huila, se fueron Alberto. Por la presión que dicen eso es tomado del baloncesto. Bueno, bueno, los holandeses ni hablar los de la época de Cruyff. Bueno, Martín, ¿recuerdan normas en el fútbol que ya fueron descartadas hoy? ¿Recuerdan? Este tema me pone un poco severo, me pone un poco... Uy, Martín, qué pena. Yo, adusto me pone. No, tenés que parar. Señor. Estamos pasados de tiempo para invitar a un rockero de esos famosos que vos traes. Bueno, viene el rock, por favor. Atención la cortinilla por el amor. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and rock and rock and roll. Bueno, amigos, hoy les traigo una pieza maestra, o sea, el magisterio, las enseñanzas que han transmitido los hombres de Slayer en su álbum South of Heaven, para mí el álbum perfecto de toda la historia. Hay que decirlo, ellos han dejado, Hernán, el listón en la más alta de las cúspides. Dejan a sus hijodalgos, a sus legatarios, a sus realmente hijos. Un punto bueno. Un punto paramuno, porque uy uy uy, va a ser complicado. A ellos han enarbolado el as de bastos, el mazo, el garrote. Aquí viene la canción de Slayer preferida, obra maestra, pieza Spill the Blood. Bueno, Martín, tu cantante se demoró 45 segundos en entrarle a cantar al tema. Y eso que la puse, Hernán, la puse 37 segundos después, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo? Nos quedamos. Oye, entonces, ¿la mañana. Introducción era de cuánto? No. No, es larga, porque ellos arrancan con una guitarra muy suave, sí, y luego viene esta monstruosidad. No, primero hay unos exordios, unos prefacios, unos hermosísimos prolegómenos, y luego arrancan esta marranada, esta irrupción, sí, esta incursión del magisterio, de las enseñanzas, sí, sí, de los grandes de Slayer, ¿no, Hernán? Así que cada quien tiene derecho a unos gustos raros, pero este pues... ¿Qué tal ese tono? ¿Qué tal la armonía? La armonía del inicio de esta canción, de sus guitarras. Ah, bueno. No, es una locura, Hernán. Sí, para mí esta canción es una obra maestra. Para mí, pues, y yo sé que para muchos otros. Sí, seguramente, para muchos oyentes. Vea, ¿sabe qué? Hay que hacer una pequeña pausa, señor. Carulla te invita a unirte este 18 de febrero con tweets positivos y el numeral Hagámoslo Más Fresco. Que nuestra palabra se convierta en oportunidades y alimentación para quienes más lo necesitan. Carulla da la hora en la W. 2:37. Este jueves 18 de febrero, Carulla, Fundación Acción Interna y Fundación Éxito te invitan a unirte en Twitter con mensajes positivos y el numeral Hagámoslo Más Fresco. Que nuestra palabra se convierta en oportunidades y en 600 paquetes de alimentos para los hijos e hijas menores de 3 años de las mujeres privadas de la libertad durante todo el año. Contamos contigo. Bueno, piti, piti, piti. Bueno, Martín, muchísimas respuestas. Hay una muy interesante de Mauricio Miranda. Me dice, mire, compararlo a Mbappé con otros vigentes con más de 30 o retirados no tiene punto de equilibrio para un ranking. Lo más lógico es por épocas u otra escala por títulos. Bueno, otro me dice, Juan David Barranco, a partir de este año, número uno Mbappé. Otro, MEPS, tercero. Ricardo Pérez, será un gusto. Armando Rodríguez dice Pelé, Maradona, Messi, Cristiano y Mbappé, pero puede ser el mejor del mundo en el futuro. Mauro, es relativo el ranking, ya que se erige con los años y se avala en títulos. Bueno, es bueno recordar que Mbappé tiene ya dos títulos importantes en su carrera, Martín, ¿no? Darío Prieto. Pues es campeón del mundo. Exacto. Y una Eurocopa, me parece, tal vez. O Liga, algo así. No alcanzó, pero igual subcampeonato de Champions. Ah, bueno. Darío Prieto, Mbappé está en el puesto 10, teniendo en cuenta que hay muchos mejores en este momento. No me manda los 9, pero... Carlos Guaitero, en el primer escalafón, además es un jugador que ya fue campeón del mundo, siendo figura. Otro me dice, sí, pero no ha ganado una Champions, cosas que han logrado otros, se... Escribe RACB. Hola, Martín. Vaina Fly. Está en buen nivel. Le hace falta todavía para marcar diferencia. José Arrego. El tipo es bueno, pero le falta. David Cardoso. Está entre los 3 mejores del mundo hoy. Y es el tercero. Juan Pablo III. Pues en la actualidad de 2. Después de Omar Pérez dice. Bueno, Pedro Ferney. Busque otra liga mayor en Europa que lo valoren más, a que busque. Bueno, dicen que va para España, no sé. Marco Tulio, Hernán, si hablamos de la hora, que él se gana, lo que pasa es que Hernán, lo que pasa es que el europeo que él se gana si es sub 19. Él digamos, pero no en mayores, no con no mayores, mayores, pero mira, ha ganado no en mayores, ha ganado 4 ligas. Sí, o sea, títulos tiene. Que primero ganó una con Mónaco. Henry, los que quiera. Es que fíjate cómo es la vida, del mundo. Él ganó un título del mundo. Messi no ha ganado título del mundo. Aunque Messi tiene mucha más. Campeón del mucho mundo. Mucho más, claro. Bueno, Henry, yo creo que está entre los 5 primeros. En un futuro puede llegar a ser el 1. Putoneo. Bueno, no me dice qué. Jorfrey. No los puedo acompañar, los oigo, bueno, en podcast. Héctor. Mbappé, no dicen que es tibio, pecho frío. ¿Quién dijo, hombre? No les creas, Héctor. Y si es frío, déjamelo en el equipo. No, ese el tipo lo arregla uno. No, déjalo quieto. ¿Cierto? Déjalo quieto. Él ya quedó grabado. O sea, ya quedó grabado. Y lo que viene es candela. Como decían, la aleación de mercurio y plata. ¿Qué era eso? La imagen del daguerrotipo. Eso ya quedó. No, Martín, tranquilo. Bueno, Martín, hoy, hoy juegan Colo Colo de Chile, un equipo fundado hace 95 años, el único que ha ganado Copa Libertadores para Chile, en Talca, ciudad neutral. Hoy define si se va al descenso o se queda en la primera. Partido con drama, Martínez. A las cuatro de la tarde, hora de acá. Es ese partido, ese equipo colocó los 32 ligas. Como vos decís, nunca ha bajado a segunda, 32 ligas ha ganado, una locura. Ganó una Libertadores, el único chileno. Hernán, es que mira, perdió 33 partidos esta temporada, es una locura, o sea, muy mal, 33 partidos. Bueno, perdió. Esta noche tienen definido, dicen, vuelo para Argentina, Román, Gordillo y Moya, porque mañana formalmente se cierra el tema de las transferencias en Argentina. Pero hablando de eso, Martín, hoy un diario italiano, La Gazzetta dello Sport, da 10 nombres de jugadores que están en Argentina y que debieran, por su calidad, llamar a los equipos grandes para que los lleven. Te la voy a decir y me decís dónde juegan. Girotti, delantero. Sí, es el delantero del River, el 9, muy joven, sí, es de las divisiones menores. Santos Borré, River. Jorge Carrascal, sí, River. River. Montiel, River. De River, lateral. Cristian Ferreira, de River. Ese es volante de marca, parece que va a Colón, porque llega un lateral derecho de Colón a River, que se llama Alex Vigo, que fue uno de los destacados de la temporada pasada, e iría Cristian Ferreira, volante de marca de buen remate, a préstamo a Colón. Julián Álvarez, de River, de la delantero, Cruz. Puede jugar de extremo de nueve, y de la Cruz. Es un volante ofensivo, sí, uruguayo. Uruguayo. Y me queda De La Vega, sí, que señor. Es un jugador de Lanús. Ursi. Sí, extremo derecho. Ursi. Es un extremo izquierdo de Banfield. Bueno, pero como ves, la nota en Gazzetta lo iba a hacer un hincha de River, porque todos son de... Hay como seis de River. Pero lo que quiero decir esto, Martín, sí van jugadores de Argentina y de Brasil a equipos media tabla, ¿cierto? ¿Tenés algunos nombres de los últimos? Pues mira, de los últimos que han llegado así directo, bueno, está lo de Nicolás Domínguez, uno que era de Vélez, llegó a Boloña, ¿no? Pero no muchos, es verdad lo que vos decís, o sea, no es que hayan llegado muchos, o sea, de los últimos así últimamente, digamos hace 3 años, Bentancur que llegó de Boca a Juventus, Nahuel Esteves, que es un volante del Spezia, revelación, llegó de Estudiantes de La Plata directo. Hace unos años, pues lo de Puseto de Huracán Udinese, pero digamos que hace, sí, Nández. Bueno, Nández es un caso reciente, pero digamos, una de cosa. Boca a Cagliari, Giovanni Simeone hace 3 años también llegó. Está de Anfield a Génova. Pero esta lista tiene un factor común, Martín. Si Santos Borré, que ha jugado 131 partidos con River, que ha marcado 47 goles, que tiene 16 asistencias. Está en el dilema si Atlético de Madrid lo pide de regreso, porque River tendría que pagar 6.5 millones de dólares para quedarse con Santos Borré. Entonces, lo que te quiero decir es que en ese grupo de 10 jugadores, el valor mínimo debe ser 7 u 8 millones de dólares, Martín. ¿O no? Sí, claro. Mínimo. Pero, sí, ahora, vos me hablabas de Borré. Le han traído un jugador de Banfield, Fontana, acaba de llegar. Es un número 9, no ha sido tan goleador como Borré, pero es un jugador que le puede pelear el puesto, ¿no? Bueno, entonces, Fontana es un jugador que acaba de llegar. Martín, o estarán pensando que Borré lo regresan al Atlético de Madrid. Y están buscando ya un 9, supongo. Pero pues lo acaba de llegar Fontana, Esto ratifica algo que hemos venido diciendo. Ningún país de Sudamérica, o en el caso de Colombia, ningún equipo colombiano en este momento, por el poder adquisitivo, puede aspirar a un jugador de estos. Por los costos, es imposible, Martín. Tal vez el fútbol mexicano seguirá pagando y los europeos, ¿no? Pero, bueno. Sí. Ahora, por ejemplo, la MLS se acaba de llevar un jugador que de verdad es, que va a ser estrella, que es Santiago Sosa, que es un volante de marca muy polivalente, además que puede jugar como volante mixto o puede jugar por un costado. Se lo ha llevado a la MLS, ¿no? Al Atlanta. Es un jugador que estaba para Europa, realmente. ¿Y se lo lleva a la MLS? ¿Tenés el dato cuánto pagaron? En 8 millones. Imagínate, por eso te digo, este grupo de 10. 8 millones. No, yo parto de la base, por la edad y todo. Si piden 6.5 millones de dólares por Borré para que regrese al Atlético de Madrid, los otros jugadores están arriba de 7, 8, 9 millones porque están más jóvenes, un poquito más jóvenes, ¿no? Bueno, sí. Tengo... Hernán, ¿la canción la dejamos o vos ¿cuál canción? Opinas? No, la podemos bajar. Una que está sonando allá atrás. Allá atrás. Que me tiene circunvalado. Me tiene circunvalado esa canción esta cocorota, como acordonado. Me tiene acordonado la canción. Vale, que este es de otro mundo. Bájale. Tengo. Sí, este. ¿Qué tal? Holland. Me tenía la cabezón, oiga. Oígame. Holland dice que va al Santos confirmado. Técnico que estaba con la Católica de Chile. Bueno. Él reemplaza a Cuca, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Mira, Hernán, mira, la negociación está así. Holland pidiendo es que 100.000 mensuales, ¿no? Le ofrecían 85.000. Yo no sé, eso estaba parado un poco. Está intrincado el camino porque estaba analizando además el presupuesto para los refuerzos de Santos. Están viendo si van a invertir porque se necesita. Bueno, pero o no. Pero vos cuando me decís 100.000 que de los verdolagas, de los ¿dólares? Sí, $100,000 mensuales. Úpale. Bueno, Holland. Y sacaron, porque estos técnicos entran y salen, sacaron en Asunción del Paraguay a un histórico, Celso Ayala. Venía dirigiendo al Sportivo Luqueño, malos resultados. No fregues. Sí, hombre, y ahora que mencionaste hace un rato a Catalino Rivarola, yo me acuerdo de esa defensa de los paraguayos, era muy buena. Arce. Muy buena. Ayala. Catalino Rivarola y Derlis Caniza. Ah, qué bueno. Y estaba. Y Gamarra me parece un jugadorazo. Gamarra, el pelirrojo. El colorado Gamarra. Hola. Tengo que saludar. Muy bravo. Yo y Celso, en River. Voy a saludar a Baldomiro Vaz Franco, aquel jugador brasileño que dejó gran nombre en Millonarios. Hoy celebra 75 años y Lubanor 60. Alguien dirá, ¿y quién es ese Lubanor? Lubanor fue un brasileño que trajeron al Sporting de Barranquilla. Ese tipo jugaba muy bien, pero el Sporting no pagaba y entonces el tipo se tuvo que devolver. Jugador había sido de Flamengo y creo que de Palmeiras, Martín, o de Goiás. Volante, sí. Volante, Lubanor. Sí, un volante que era de... fue de Flamengo y de Inter, me parece, de Inter de Porto Alegre. Bueno, Martín. Lubanor, que era como un volante como... ¿Vos te acordás de Casagrande o te acordás de Roberto Dinamita? Con el pelo así parecido, ¿no? Como el pelo, como el de Roberto Dinamita, me parece. Roberto. Bueno, Baldomiro, uy, Hernán, ese Baldomiro en ese Brasil 74 que le fue mal, pues no le fue tan bien en ese... Bueno, pues un equipo que termina perdiendo... tercer cuarto puesto, que estaba Chagas Mariño, ¿te acordás? Te voy a acordar. Que estaba nosotros Rivelino. Nos tocó, Martín, en ese Mundial de 74 nos tocó acompañar a Brasil, que jugaba el tercer lugar de ese campeonato. Y contra al Polonia. Lado de nuestra transmisión estaban los muchachos de una emisora de Río Grande do Sul. Y cuando el hombre hizo un gol... se arrodilló el locutor y gritaba flecha colorada, claro, porque el uniforme del el Internacional de Porto Alegre rojo, a flecha colorada. Sí. Bueno, pero uy, aquí Martín, aquí ese tipo lo vi en Cúcuta patear un tiro libre. Había un arquero que le decían el Valiente Vargas, Valentín Vargas, uno que había sido de Bucaramanga. Valentín, claro, estaba en el Cúcuta. Vargas, sí. El técnico del Cúcuta era Gilberto Osorio y el preparador físico era el Plomo Cardona. Oiga, Martín. Gilberto Osorio, sí, fue técnico de Cúcuta. Y en Caldas, en Nacional. Claro. ¿Y cómo te parece hay un tiro libre de frente? Y viene ese Baldomiro y le pega una curva. La pelota pasó por encimita de la cabeza del arquero. Valentín Vargas no supo nunca de dónde venía, cómo venía y nada que hacer, quedó quieto. Qué guay. No, un mozo. Él le pegaba la pelota de una manera, Hernán, que él configuraba como una especie de declive que se te podía meter por el reborde izquierdo o el derecho. Realmente te sorprendía. Y sí, Valdomiro, claro. Digamos, en ese Brasil 74, ¿te acordás que estaba Semaría, que era un lateral? Semaría, que reemplazó a Carlos Alberto, ¿sí? Ah, y había un 9 como más bien gris, que era César, uno que era del Palmeiras. Ah, le decían. Digamos que no. ¿Te acordás? ¿Sabes cómo le decían? César Maluco. Así le decía. César Maluco. Sí. Ah. Y tenía un central Pereira. Luis Pereira, señor, que jugó en Atlético de Madrid con Leiviña, sí. Otro de Palmeiras. Con Leiviña, el 8. Leiviña era como... Es que mira, Leiviña le tocó muy bravo a Hernán porque llegó a reemplazar a Gerson. Sí. En esa selección. Es que muy bravo. Era uno de Palmeiras, era Leiviña, que después termina en Atlético de Madrid. O sea, es junto a quién, a Dirceu, que era Botafogo. Dirceu Guimaraes, que ya murió. Hombre. Sí, exacto. ¿Sabes por qué recuerdo mucho ese partido de Brasil? Porque después, por primera vez en la vida, me hicieron, como dicen los niños, me hicieron probar la caipirinha. ¿Y sabes quién? Joao Saldaña y el locutor del... Uy, no. No fregues. Hermano, no, eso, tres caipiriñas y usted empieza a volare, oño, volare. Bueno, sí, Martín. Claro. Hola, hablando de brasileños. Contame. Ah, ve, terminó. Primer tiempo, contame. Me imagino, ¿no? Hace rato. Sí, terminó el primer tiempo, estuve pendiente, Hernán, y quedó 1-0. No hubo otro gol. Sí, no, pues para de pronto no tenerte una circulación en el programa que no fuera sosegada. Que no. Ya, sí. Entonces, mejor. Mira, 1-0, eso fue lo que le dijo Zidane a Vinicius. Mejor que deje el celular en la casa. ¿Cómo te parece que estaba en el banco Vinicius y el tipo... hablando por celular y se cuenta Zidane y qué regaño le pegó al brasilero? Y eso le pasa a muchos jugadores hoy, Martín. Vos los ves, los que no están jugando, pues, mirando celular y no, foticos. Y... No, o sea, sí, él le pidió disculpas. Mira que él le ofreció disculpas a Zidane. Le dijo que con mucha humildad, según Zidane, pues que, hombre, que le aceptara estas disculpas, que digamos que era una trastada, era una pequeña travesura, era una picardía, y finalmente dijo que buen gesto. Ahora, se han salido, están hablando de los transferibles del Real Madrid, Odriozola, Marcelo, Militao, Isco, Mariano Díaz. Estos son, en este momento, los transferibles. Vinicius, bueno, puede entrar. Tenés razón. Porque Real Madrid está buscando a David Carmo. Hace un momento lo mencioné, recordando lo que pasó con Luis Díaz. David Carmo juega en el Sporting de Braga. Tiene 21 años, tipo de 1,90 y pico, un defensa central. Por 96, ese jugador, 1,96. El Liverpool hace poco había arrimado una oferta de 20 millones. Ni cosquillas le hicieron al Sporting. Y ahora el Sporting se pinchó y dijo no. Vale 25 millones de euros y el Real Madrid está buscando a David Carmo, defensa. Sí, es que Carmo es un central zurdo, es firme, pero leal. Me puse a ver videos de él, pues después de que hablara el Real Madrid de este jugador. Bastante interesante, pues realmente es como... Alto, ¿no? Como un... 1,90 y pico. Un perforador sí. De armas. Y me dijiste que era zurdo. Entonces sí, es zurdo, es un central zurdo. No se extrañen, seguidores del Real Madrid, que Alaba sea marcador central derecho y este Carmo marcador central izquierdo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? O yo no sé también si puede ser una maniobra de presión para el mismo Alaba, porque Alaba es zurdo. O sea, Alaba es central y es zurdo recontra zurdo. Y Carmo también es zurdo, lo analicé bien, no. Porque es una de las cosas que más me gusta, que este jugador, ¿qué es? Bueno. Pues hay jugadores que te confunden porque son ambidextros, son muy buenos en eso, tipo Arley Betancourt, ese tipo de jugadores, ¿no? O como era la Musaraña Mosquera. No, pero te agradezco mucho. Este es zurdo, Martín. zurdo. No, ya descubrí la treta. Están expresionando a Lava. Entonces le empiezan a nombrar que Carmo, que no sé qué, ¿no? Sí. Aquí dice sí, Carmo. Me aclara Mauricio Castillo. Doc, Maluco, en portugués es loco. Entonces César Maluco era César Loco, muchas gracias. ¿Ah? César de Palmeiras. Sí, un 9 de Palmeiras. Aquí me recuerdan a Quibaldo Mosquera, sí señor. El señor Rincón Rubio. Ah, buenísimo ese nombre, sí. Sí, Isidro, claro. Este tiene razón. Isidro Candia, un paraguayo que trajo el Medellín. Eduard Rodríguez. Claro. Justiniano Peña, hombre. Omar. Ay, hombre, un saludo a Justiniano, ex Tolima. A Casimiro. ¿Te acordás, Hernández? Eugenes, Eugenes Cuadrado. Ah, Eugenes el Colibrí. ¿Cómo así que el Colibrí? Colibrí. No. Sí, Eugenes, así le ese, así le dicen al Colibrí, ¿no? Eugenes, le dicen. ¿Y qué tal Juvernei Franco? Ah, Juvernei Franco es una locura, era un delantero, sí. A mí de los nombres que más loco me volvieron fue Javinson, que era un delantero que tuvo el Cali. Javinson Escobar llamaba él. Aquí un señor, Julián Salín, me dice, no, a mí el Caldas que me gustó fue el de Javier Álvarez, estaban Valentierra, Salcedo, Congo y Galván. La descosían. Bueno, muy sí, bueno. Señor. Muy bueno era, sí. ¿Y qué tal? Claro que sí. Flavio. Flavio. ¿Ah? Claudio, sí. Flavio. Bueno. Hola, ¿cómo? Okay. ¿Cómo le encanta? No. Bueno, a la gente le fascina. Y aquí ese hay tema, otro, ¿ves? Nombre que es cierto, Oscar Washington Tavares. Y te tengo otro de un uruguayo que se llamaba Beethoven Javier. Beethoven Javier. Ah, ok. ¿Ah? Beethoven. Un saludo. Me vuelve loco Michael Jackson Contreras. Y otro compañero nuestro de radio, Daladier. Michael Daladier Jordan. Osorio, un saludo para Daladier. ¿Te acordás de Daladier Ceballos? ¿Te acordás sí, de Daladier señor. Ceballos? Claro, familiar de... Era familiar claro. De Zape. Sí, hombre. Claro, bueno, Daladier lo trajeron... Ese nombre lo trajeron de Francia, ¿no? Del político ¿Y este francés. Qué tal? Y Indurley Totono Grisales. Sí. Indurley. Bueno, Freddy Indurley... Grisales, uy, el que alguna vez dijo que era un sin sabor muy amargo, como dijo en estos días Boder, Uber Boder. Poneme cuidado, es que llegó ya don Yamit Palacio, está muy atento. Yamit, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Yamit. Hola, ingeniero Peláez y Martín, un saludo para usted y para la audiencia. Me alegra no haberme incluido en la nómina de nombres raros. No, me faltaba. No, pero ese es un nombre ya que hace parte de, pues, de, digamos, de todo el paisaje colombiano, ¿no? Estoy realmente muy emocionado con la narración de cricket que hizo Martín de Francisco. Debería ir a Medellín los fines de semana porque ahí en la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín unos ciudadanos hindúes juegan cricket los fines de semana. Martín. Tienes razón, Yamir. Martín, eso es un deporte muy popular en Pakistán, el cricket. Sí, señor. Llevado por los ingleses, ¿no? Bueno, las... Fue colonia inglesa, entonces, pues sí, en la India también les encanta, claro. Sí. Antes es de que Martín empiece a hablar de los haces de bastos, de copas y las sotas y todo eso, que fue lo de lo que estuvo hablando hoy, quisiera anticiparles rápidamente lo que tendremos en nuestro programa, porque don Andrés Torres, que es el conserje de este hotel en el que transmitimos ustedes y yo, nos ha pedido síntesis, rapidez en el cambio. Ah, está ya fan. Bueno, dele a ver. Sí, necesita que cumplamos los compromisos comerciales. Entonces les anticipo, hoy tendremos el libro póstumo de Héctor Mora. ¿Recuerda, don Hernán? El Mundo al Vuelo, sí, con Héctor Mora. Sí, claro. Entonces hablaremos de ese libro con su hijo. Tendremos el censo de cóndores, don Hernán, el censo de cóndores de Colombia, porque cóndores no censan todos los días. Y finalmente tendremos a un diseñador colombiano que hará una serie animada para un reconocido canal internacional. Esos son apenas algunos de los personajes, porque son varios más los que hay durante la hora del regreso. Muy bien, gracias a los oyentes por habernos acompañado. Y el afanado, don Yamit Palacio, llega a esta hora, por favor, sigan con él, con sus historias y su gente. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Eugenia Obrastova, principal bailarina del Bolshoi en Moscú. La famosa Gloria Gaynor. Tres nominaciones al premio Oscar de la Academia William Dafoe. Did he identify in a direct way? No, but he had sympathies with him. Edwin Meese, fiscal general de los Estados Unidos. I think every president, of course, is entitled to have his own selection and change his selection of members of the cabinet. Ángela Ponce, Miss España, primera transexual en Miss Universo. Legalmente, yo soy una mujer, así que puedo participar sin ningún problema como cualquier otra candidata. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Rectora Claudia Restrepo en AFIT, bienvenida a la hora del regreso, buenas tardes. Buenas tardes. Rectora, cuando el consejo directivo la elige, ¿qué misión le encomienda? Responder desde la sostenibilidad a las posibilidades de crecimiento de la universidad y adicionalmente la universidad siga haciendo su tarea. Sergio Higuita, uno de los ciclistas más importantes del momento para nuestro país. Sergio, buenas tardes, bienvenido a la hora del regreso, ¿cómo está? La verdad, muy bien, hizo una pretemporada muy buena en Colombia, luego esta semana viajé a Europa y estoy acá acumplándome a los horarios. De este disco de Gente con Alma hablamos con el maestro José Aguirre. Maestro, bienvenido a la hora del regreso, buenas tardes. Buenas tardes, saludos, y bueno, logramos hacer una producción muy bonita, con mucho orgullo que logramos un estupendo álbum para la gente que le gusta esta música. Esta tarde, por favor, permítanos acompañarle de nuevo en la hora del regreso. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio con una selección del contenido más destacado del gran periódico español.